¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Buen día, feliz día para ustedes también. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas Belén. Gracias. Belén, bueno, queremos charlar un par de minutos con vos. Para reflexionar, bueno, para la consideración en cuanto al momento que está viviendo el periodismo en Argentina y en particular en Tandil. Queríamos conocer tu opinión. Sí, bueno, lamentablemente nos despertamos con una noticia que circula, al menos la vi en el portal de Radio Tandil, de que el colega Quique Lagut recibió una amenaza de muerte. No son buenas noticias para empezar a conmemorar nuestro día. Digo conmemorar porque celebramos y también seguimos en pie reclamando justamente por los compañeros de Radio Tandil, que todavía no tienen respuestas luego de un año, más de un año, casi dos en algunos casos, de haber sido despedidos de manera injustificada, ¿no? Seguro. Lo único que reclamamos desde el sindicato no es más que el cumplimiento de nuestro estatuto. O se los reincorpora o se los indemniza. Pero creemos que tenemos que estar avalando el cumplimiento de los estatutos, que es justamente la legislación que nos protege frente al atropello de nuestros derechos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, va a haber una radio abierta a partir de las 10 de la mañana, frente ahí al edificio de la radio. A partir de las 10 de la mañana, frente al edificio de Radio Tandil, vamos a estar haciendo esta actividad de 10 a 12 con los compañeros, algunos de los compañeros despedidos. Y bueno, vamos a estar reencontrándonos ahí, por eso que también invitamos a los oyentes, a los escuchas que fidelizaron tanto algún espacio, algún compañero que supo acompañarlos, ¿no?, desde su laburo, a que nos acompañen, obviamente, a todos nuestros colegas. Y bueno, estar ahí solo para decir que como sindicato vamos a estar garantizando o al menos promoviendo, digamos, el cumplimiento de los estatutos que nos protegen. Y luego, bueno, que la justicia o la instancia jurídica, legal, sindical, gremial, la que toque, se encargue del resto, ¿no? También va a ser tiempo para homenajes, ¿no, Belén? Porque bueno, vamos a estar homenajeando al querido Luis Veloz, también a Daniel Pérez, que hoy se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, y bueno, seguramente recordar a muchos colegas que ya no están tampoco, ¿no? Sí, sí, el homenaje a Luis Veloz es impulsado por estudiantes de la carrera de fotografía, tengo entendido, pero bueno, nosotros vamos a estar acompañando. Claro. Y sí, lo de Daniel, bueno, hoy se cumple un año del trágico desenlace, ¿no?, que enlutó no solamente a su propia familia, sino a toda la familia del periodismo, justo el día, nuestro día. Así que bueno, va a ser una jornada que va a tener todo tipo, digamos, de condimentos o de formas de manifestarnos desde nuestro lugar, desde nuestro oficio, o sea, ya sea celebrando, como nos va a tocar a la noche, como sucede todos los años, pero también reclamando por los compañeros que todavía no reciben respuesta, no solamente los de Radio Tandil, o sea, hoy hacemos esta movida por Radio Tandil, pero sabemos que hay muchos compañeros del sector que han sido despedidos de manera injustificada y no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de las condiciones empresariales, ¿no? Un beso, Belén, nos vamos a estar viendo seguramente en el transcurso de la jornada. Seguramente, un abrazo para todos ustedes, que disfruten el día y ya nos estamos encontrando en algún momento. Muy bien, Belén.